¿Dónde? Mujeres en Marcha. La radio hecha por mujeres. Para que todes piensen. Juntas somos vos. Estamos desatadas. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Deseamos, soñamos, creemos, leemos, avanzamos, marchamos. La que se mueve, la que tiene. Porque creemos en los sueños, conquistamos. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses miedo que las mujeres. Estás escuchando loca. Desate. Me dan ganas de golpearte como me golpeaste a mí. Está en el aire. Hello, moto. Hola, oyentes, ¿cómo están? Les contamos que la modernidad llegó también al Hospital Moyano y ahora todas tenemos celular. La mitad no sabe cómo usarlo, la otra tampoco. Por eso, últimamente, tenemos curso en vivo y en directo. Aquella que aprendió algo, pasa el dato. Dicen que con esto se puede hablar por teléfono, chatear, usar internet, jugar y qué sé yo cuánto más. Por ahora, solo le encontré el uso como pisapapeles. Ahora, Elena está escribiendo un WhatsApp. No garantizamos que logre enviarlo. Desde ya va nuestro apoyo y solidaridad. Y desde ya les cuento que también mi celular necesita ser medicado. Se enciende y se apaga solo. Y Elena sigue escribiendo el WhatsApp. Le dijimos que viene lento el aprendizaje. Le contamos que en el caso de Elena, su celular vive en estado de emergencia. Al menos con el celular podemos estar en contacto con amigos y familiares sin tener encima al personal del hospital. ¿Qué le importa a la doctora tal o al enfermero tal lo que hablo con mi tía Pocha? Sabemos que muchos se quejan de los celulares, pero para nosotras es una herramienta de comunicación. Y en este hospital, donde no funciona ni el teléfono público, es algo muy importante. Bueno, oyentes, ya tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp. Pueden mandar un mensaje al 2020 con la palabra Alopidol. Y participa por un premio increíble. Un tour guiado por el Hospital Moyano. ¿Y el mensaje de Elena? ¡Lo sigue escribiendo! Con escucharnos, ahora también puedes leernos. Búscanos en Facebook. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja.